se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y escuchando este tema musical, ya sabemos que viene Eugenia Levin. Y yo supongo que con el mismo ánimo celebratorio que tuvimos todos cuando supimos lo que había pasado con la película Vallay, porque además estuvieron muchos de los protagonistas aquí, ¿no es cierto?, en el programa. Y bueno, y a nosotros nos gustó mucho la película, de verdad, y nos alegramos muy mucho que Vallay haya sido seleccionada. Y nos subimos al barco del festejo rápidamente, aparte, nos gusta festejar. Es más, que, si sale queremos ir. Somos parte, claro. Bueno, en este caso en particular, ¿con quién estamos, Eugenia? Estamos con Pablo Cedrón. Gracias por venir. Que es uno de los protagonistas de Avallay, que es un actor que tiene un camino muy variado como actor. Tiene cosas muy hermosas hechas desde el humor. Fue guionista también de una película fantástica que fue Felicidades, de Lucho Bender, y trabajó con él. Y luego yo lo vuelvo a encontrar en el Aura con Bielinski, digamos, así que ha hecho mucho teatro, televisión, y ahora es uno de los Avallays. Y es una alegría y un placer tenerte, Pablo, acá. Muchas con gracias. Nosotros. Gracias. Nos encantó la película. No sé cuál es, y esta quizás sea mi primer pregunta. Sí. ¿Cuál es el trabajo que hicieron ustedes como actores para poder identificarse y apropiarse de esa realidad tan propia de gente del norte, de la montaña, y que ustedes cuando lo interpretan es como si fueran de ahí, de ese palo? Bueno, yo la verdad que por mis compañeros no puedo hablar, puedo hablar por mí. Si bien la película está ubicada en el norte, está ubicada así en los valles calchaquíes, precisamente, pero no me parece que tengan tanto la idiosincrasia de la gente de allá, los personajes. Tienen algo de, pueden ser pampeanos, pueden ser santafesinos, pueden ser de algunas partes de Córdoba. Son jinetes, básicamente, y eso es lo que más se destaca de la psicología de esas personas, ¿no? Yo, en general, ese autor a mí me gustaba mucho, el autor de... De la novela. Del cuento Avallay. Sí, que es mendocino, Mario Benedetto, que además... hizo una novela extraordinaria que a mí me encantó, que se llama Sama. Que está entre los libros imprescindibles ahora, parece, declarado por el Adolfo Conti. Que hay 200, uno es ese. Ah, mira vos, bueno, sí. Me parece muy, muy, muy justo, porque es una novela bastante particular. No me acuerdo exactamente, a mí me sucede, por lo menos a mí, cuando me gusta una novela, después no recuerdo yo las características exactas de la trama, pero sí me sobrevive una sensación, y esta novela tiene eso, te deja una sensación, un clima, unos perfumes, unas situaciones, como un aroma, como si estuvieras metido realmente en algún lugar. Bueno, por un lado, ya te digo, me gustaba el autor, y por otro, yo no me desajeno el tema de los caballos, porque me dediqué de muy chico a andar a caballo y trabajé en campos cuando era chico y un poco más adolescente también. Trabajé también, después ya mucho más grande, fui guía del Parque Nacional Los Glaciares allá en Santa Cruz y fui... Qué lindo para trabajar ahí, qué sí. placer, ¿eh? Qué escenario para trabajar ahí, ¿no? Hermoso. Hace 20 y pico de años, ¿no? O hace bastante ya. ¿Y era muy solitario el trabajo ahí? ¿Y el de acá? Es igual. Otro tipo de soledad, ¿no? Es distinto, claro. Sí, se puede decir que sí, a mí es precisamente lo que me gustaba. Las grandes extensiones así, sin nada en apariencia, ¿no? Pero que está lleno de muchas cosas. Y bueno, después que Spinner me llamó para el personaje, empezamos a tener lo que siempre sucede, conversaciones, algunas lecturas, algunas opiniones, y algunos ensayos, con Rizzi, básicamente, que hace el personaje del muerto, que está extraordinario. Es increíble lo que hace ahí. Y con la frase más repetida de la historia, el Abayay. Ah, sí, sí, sí. Con la palabra más repetida. Palabra. Creo que se lo pidieron bien. En todos lados. Eso. No me digas. Sí, sí, sí, ha salido. Sí. O sea, es casi como un ringtone ahora. Ah, no sabía sí, yo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un poco como pucha que vale la pena estar vivo. Claro, sí, exactamente. Exactamente, queda con esa frase del cine, ¿no? O tócala de nuevo, Sam. Claro. Y, bueno, y, hasta la vista, baby. Claro. Vamos decayendo igual. A mí me gustaría saber, volviendo ahora a lo inmediato, sí. ¿Qué emoción te produjo, si te produjo alguna, el saber que había sido seleccionada esta película? Como un reconocimiento de los pares, me parece, sí. Y de los supuestamente expertos, digo claro, yo, claro. Con todo respeto. Bueno, sí, por supuesto. Yo justo tenía... Me habían cortado el agua y se me llovía mucho el techo y estuve 2 días muy enfrascado en eso y me lo avisaron, pero yo no... Yo me enteré después, en realidad, 2 o 3 días después. Así que estaba muy preocupado por eso. Tengo que ahora con la lluvia ponerme membrana líquida, una serie de cosas. Así que estaba mucho más preocupado por eso que por lo otro. Por supuesto, a uno lo alegra muchísimo haber participado de una cosa que además es la película, creo que lo merece. Es una muy buena película. Pero bueno, la vida sigue, qué sé yo, no es que me mata de entusiasmo. O sea que la academia por lo menos le trae un poco de membrana, digo, seguramente va a ser más fundamental que te den el Oscar. Membrana, yo pongo la mano de obra. Claro. Que se pongan la pila. Con ese Oscar no hacemos nada, sostenemos un estante, pero no tapamos la... No, sabía. Habría que ver si después la seleccionan para la selección final, claro. Eso es otra cosa. Claro, no, es verdad, sé. Sí, no sé sí. Si te voy a poder decir lo mismo, que no me causa casi nada. Eso va a ser distinto, pero en este caso sí, es lindo que uno lo reconozca, pese a que uno, en el fondo, uno sabe lo que vale, pero que te lo digan los otros siempre parece tener más valor, ¿no? Acá hay un mensaje, bueno, en Facebook, Nora dice: Cedrón, felicitaciones por todo tu trabajo, uno de nuestros mejores actores, un placer cada uno de sus trabajos. Y por otro lado, Alejandra Paz empieza a preguntar si saben si se va a reponer a Abayay en el cine, que por eso es una de las cosas que nos preguntamos todos, ¿no? Casualmente Spinner me avisó que está tratando de ver de reponerla, sí. Sí, yo muchísimas también gracias, Alejandra. Hablé con Fernando esta semana para felicitarlo y él me dijo que están tratando ahora, digamos, aprovechando esto, que se vuelva a estrenar. Así que bueno, en eso estamos y vale la pena verla, la verdad. Sí, ya lo creo que sí. Si sirve parte para esas cosas, la verdad que me parece que es maravilloso, porque da la posibilidad de que películas que pasan a veces muy rápido por el cine puedan tener la repercusión que merecen, ¿no? Sí, totalmente. A sí, ver, sí. Tenemos una cosita para ver primero si, digo, ¿a qué te recuerda esto y cómo fue trabajar a hacer estos trabajos? Vamos a ver si logramos que se escuche, a ver. Claro, camisoleado. Ah, sí, sí. Con lo de Casero. Los viste pasar cuando los campanelos, como un dulce con su ensalada y al llegar. Porque yo tenía... Me crié escuchando tango yo. Sí. Desde chico. Y los discos estaban todos rayados. Los aprendí así, ¿no? No, no, no, de verdad. No es ningún mérito eso. Es una copia. Eso te lo estoy así se me quedaron grabados en la cabeza. Sobre todo esos de Gardel de la época anterior a las películas, que es la época que más me gusta de Gardel a mí. Sí, sí, entonces yo un día por joder lo hice ahí y lo hacía siempre. ¿Y cómo fue esa etapa ahí después con Chachachá? Digo, ¿cómo era? Ah, estuvo lindo, sí, me gustó mucho haberlo hecho. Yo hace bastante de eso. Teníamos un grupo muy lindo con el que... inventábamos cosas todo el tiempo. Era desparejo el programa. A veces a lo largo del programa había, qué sé yo, 15 minutos que estaban muy bien, otros más o menos, otros que era una porquería, pero... yo lo recuerdo como algo muy lindo. Yo escribí algunas cosas, claro, también ahí. Nos conocimos. Después yo no los volví a ver a los muchachos así tan seguido. Cada tanto me los cruzo, pero no fue esa cosa que estuvimos juntos durante bastante tiempo. Y... ¿Había humor en el grupo también? Sí, sí, totalmente. Fue una época muy linda. La recuerdo como una muy buena época. A ver si podemos escuchar una otra partecita más. En este caso, unos pastores bastante especiales. Ah, sí. Buenas noches. Este es la primera vez que nos encontramos directamente en la primera parte del programa. Es así, el cierto Timothy. Él hacía como de un extranjero. Sí, nosotros principalmente, yo le quiero presentar a Ben y yo mismo, Timothy. Que somos las nuevas autoridades. Yo hacía de un pastor evangelista que era chileno y él era norteamericano. Este programa, que tanto necesita nuevos valores emergentes de espíritu renovador. Sí. Hemos trabajado durante toda la semana con el cual ha trabajado con mucho ahínco. Y yo soy un convencido personalmente, no sé qué piensas tú, pues, Ben, de que este país necesita, tiene un gran potencial, ¿no es cierto? Digo, de este programa. Pero y le hace falta un impulso nuevo porque está desperdiciado prácticamente. Sí, o sea, piensa también. Ahí escuchamos, era maravilloso eso, esos pastores que tienen un apellido todos iguales en general, se ponen un apellido los de los últimos días, ¿no? La verdad que no lo sé. No hacíamos a un grupo religioso en particular, era un poco en general. También estábamos un poco inspirados la ropa en unos del FBI que estaban en el programa en una película que se llamaba Mississippi en Llamas. Okay. Entonces nos poníamos esos anteojos y unas camisas con mangas cortas. ¿Y tenés ganas de volver eso del humor? Digo, en un momento te decís, estaría bueno. Sí, sí, pero lo que pasa es que el humor es tan particular, porque si el humor en la tele tiene que ser general y para todos hay que pierde muchas particularidades, porque para que lo acepten todos... tenés que eliminarle puntos de vista que son muy de uno, ¿no? Entonces ya después deja de ser lo mismo, por lo menos para a mí me parece, ¿no? Son un poco como las cosas de humor de a veces de los diarios, que son tres... Las tiras de humor, las ¿no? Las tiras, ¿viste? Que están demasiado simplificadas, entonces no te producen nada al fin. Claro. Tenemos que hacer una interrupción, pero no te vayas, te vamos a convidar a algo. No sé qué va la producción a producir. Están llegando unas tortas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y unas membranas, con eso mismo llegan. Mano claro. De obra. Comienza Espacio Publicitario. La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias. Elaborado por las 40 emisoras que conformamos Radio Nacional. Radio Nacional Córdoba. Lunes de 05 a 0:30. Por Nacional. La radio pública. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. De chiquita me gustaba jugar a ser sheriff. Hoy me dicen la hormiguita. Pero esta hormiguita se enfrentó a la mafia de los medicamentos y hoy sus responsables están presos. Y esta hormiguita sigue, ahora con las plagas de la provincia. Miguel Basse, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. La radio avanza y crece para vos y para todos. Premios Trayectoria Radio Nacional 2011. Necesitamos que nos aclaren todo el tiempo lo que pasa. Eve de Bonafini. Y por suerte tenemos Radio Nacional. Leonardo Fabio. Sé que comprenden lo que significa el estar acá en esta sala con tanta gente tan querida. Alejandro Apo. Muchas gracias por permitirme estar en una radio que tiene un seleccionado nacional y yo soy un humilde integrante de ese gran equipo. Carlos Ulanovsky. Muchas gracias a Radio Nacional por el espacio que me da, por la inclusión, por la libertad. La radio fue el medio con el cual yo empecé a jugar a ser periodista deportivo. Un multimedio en sí mismo, el señor Juan Pablo Varsky. Estar acá otra vez como que cierra un círculo maravilloso. Buscando día a día sorprenderte. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Trabajé en un astillero hasta la crisis de los 90. Después tuve el peor trabajo que alguien puede tener. Buscar trabajo. Uno me dijo, estamos buscando a alguien con menos experiencia. Le dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo 3 años antes? Llegué a sentirme en el fondo del mar. Un día suena el teléfono de casa y me dicen, Don Atilio, venga mañana al astillero. Se está reactivando todo y lo necesitamos. Y acá estoy. Haciendo submarino. Hoy le enseño a los jóvenes todo lo que yo aprendí. Y lo primero que le digo es, aprovechen muchachos, que soplan otros vientos. Estamos haciendo historia. La fuerza de Atilio. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, vicepresidente. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 56 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, que estamos llenos de sol, de aire, de ganas de vivir y de vivir contentos. Hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años. Ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basse, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves, vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. ¿Escuchaste a Lupo? Cultura. Lunes a viernes, noche, de 21 a 23. Por la Radio Pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hemos encontrado el rumbo. Hemos encontrado el camino donde la producción, la industria, los científicos, la educación, juntan todo su esfuerzo para producir esta Argentina. Una Argentina que ha generado el crecimiento del Producto Bruto más importante de sus 200 años de historia. La fuerza del crecimiento. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Fin espacio publicitario. ¡Amaya! Ahí está, nos asustamos. Fue así. Estaba la tanda y de golpe dije, es un político que está en el medio de la tanda, ¿no? Una cosa que leí que me pareció alucinante de Abayay es que Antonio Dalmaceto escribió el cuento Preso. Uh-huh. Y que no lo dejaban escribir. Uh-huh. Entonces, Benedetto, sí, perdón. Sí. Y que escribía con letra muy chiquitita. Y así hacía salir el texto y después alguien con una lupa lo fue reescribiendo. Y me alucinó esa violencia, digamos, de un tipo en cana escribiendo, que escribe esto, que es de seres tan violentos. Claro. Digamos. Me quedé con eso asociado a Abayay. Y después de Abayay, ¿qué? ¿Hoy qué? Además del posible Oscar. Y bueno, la vida sigue, sigue con altibajo. Estábamos hablando hace un rato fuera de los micrófonos, que uno a veces trabaja y a veces no. Y concretamente, yo en este momento, concretamente, trabajo no tengo. Sí tengo algunas puntas, algunas cosas, pero he tenido siempre periodos de, donde tuve que muchas veces dedicarme a otra cosa, porque no siempre me he podido mantener. Y no soy el único al que le pasa, a muchos les ha sucedido. ¿Te agarra desesperación por esos momentos o no? Y no, porque estoy acostumbrado. Yo, si no, tendría que tener 50 años de desesperación. La desesperación incluida, claro. Claro, no. No, yo creo que es parte de este medio y le pasa a varios actores muy buenos, pero que la palabra también es un poco injusticia, porque tenemos muy buenos actores. Es Pablo cierto, es un gran actor. Claramente. Y realmente debería tener trabajo siempre, digamos. Y yo lo conozco y conozco de sus altibajos, y realmente me encantaría que Pablo tuviera más propuestas y más trabajos de las que tiene. Ojalá alguna de las puntitas se dé. Muchas gracias. Pronto, porque la verdad que Pablo Cedrón se lo merece. Muchísimas gracias. Sí, No, iba a decir todos, pero lamentablemente tenemos que cerrar la nota. Bueno. Cuando esté consagrada allá, te volveremos a llamar. Bueno, ¿cómo no? Te volveremos a llamar cuando quieras, y además, en cuanto tengas alguna punta de trabajo y algún trabajo, también nos gustaría compartir con la audiencia. Si estas elecciones sirven por ahí como para motivar, no solo que la película se vuelva a exhibir, sino también que los actores que están, que son súper valiosos, tengan el laburo que merecen, la verdad que para eso me parece que sí. Está bueno. Bueno, está bueno. Sí, por supuesto que sirve, porque siempre te hacen una nota o vas a algún lado y se renueva un poco tu imagen, sí. Bueno, un placer, ¿eh? Igualmente. Un placer enorme. Chao, gracias, Pablo Cedrón.